el tocuyo de una manera muy clara. Los toco tu cuñada, la le dan, lo van tomando de la mano, como el manera le dan, por su canto, mirando, tomando, mirando, mirando, por todo, y tiqui, cuál está dolara. Ay, gavilán, trabalengua, ay, gavilán, con cuyana, pigua, almarado y canela, se dan la mano. Ay, gavilán, trabalengua, ay, gavilán, con cuyana, pigua, almarado y canela, se dan la mano. Gavilán, que pío, pío, gavilán, que tao, tao, gavilán, que pío, pío, gavilán, que tao, tao, con su pico amarillo, lirerillo, con su pico rosa, le da, le da, con su piquito amarillo, lirerillo, amarillo, lirerillo, rosa, le da, le da. El gavilán trabalengua le respondió al tocuyo de una manera muy clara. Los tocos tocuyos le dan, le dan, lo han tomado de la mano como hermanera, le dan con su canto, lo irán, lo toman, ya, lo irán, lo por todo, tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiqu del tocuyo de una manera muy clara. Los tocos tocuyos de la edad lo han tomado de la mano por el mar y la edad con su canto arruinando, tomo guiando, olvidando el puerto de kitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikit

y en la promoción del libro y la lectura. Los saludo por acá, Vladimir Quintana, acompañado de... Ignacio Barreto, viceministro de Cultura y director general de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Bienvenidos. Somos Moral y Luces. Somos Biblioteca Viva. Bueno, Ignacio, abrimos nuestro programa escuchando Los Dos Gavilanes de Carota, Ñema y Tajá. Esto a propósito del bautizo del libro Vivir para Cantarla, de Adeli Freites, miembro de esta agrupación en la recién culminada Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2019. Así es, tuvimos la oportunidad de acompañar al maestro Adeli Freites ahí en la tarima principal, en la Plaza Bolívar, que fue el escenario de esta extraordinaria Feria Internacional del Libro. Y bueno, además de todo, tuvimos el placer, el honor de acompañarlo con el instrumento, con el cuatro y con las voces, a cantar tres de sus más emblemáticos temas, ¿no? Como son esta que acabamos de escuchar, Los Dos Gavilanes, El Espanto también y Aciditos, que son los tres temas que, bueno, que ya forman parte del repertorio venezolano de todo el que ama esta música, la música más hermosa del mundo. Los Dos Gavilanes es una pieza que además compuso el maestro Adeli Freites, rindiendo honor a dos exponentes fundamentales de la música alarense, como es Pablo Canela, autor de ese célebre Gavilán Tocuyano, que interpretaba el propio Canela con el violín, y Don Pío Alvarado, el roble de Curarigua, el hombre que digamos que ya su nombre forma parte fundamental de la historia de ese género musical que es el golpe larense, sobre todo el golpe curarigüeño, que tiene unas particularidades extraordinarias. Así que Don Pío Alvarado y don Pablo Canela quedan eternizados no solamente por su obra musical, sino también por esta maravillosa pieza de Don Adeli Freites. Lo saludamos al maestro Adeli Freites si nos está escuchando. ¡Saludos, Adeli! Así que bueno, pendiente con esto. Bueno, y ahora, Ignacio, ¿con qué venimos en esta semana? ¿Sabías qué? Acaba de culminar la fiesta del libro y la lectura. Durante 10 días, el casco histórico de Caracas fue el punto de encuentro de lectores, editores y escritores, todos protagonistas de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2019. En esta feria se garantizó el acceso al libro por todas las vías posibles, incluyendo alianzas con China, el país invitado de honor. Esos acuerdos involucraron a la Biblioteca Nacional de Venezuela, que enriqueció su acervo documental con obras del país asiático. Además de sellar alianzas, la Biblioteca Nacional de Venezuela mostró la riqueza de sus colecciones, sus avances en el mundo de los contenidos digitales y exhibió las fortalezas de sus promotoras de lectura en esta edición de la Filben 2019. Este martes, en nuestro programa Biblioteca Viva, haremos un balance de nuestra participación en la feria, que deja un saldo favorable para el pueblo venezolano, dueño del acervo documental que custodiamos. A quienes están en sintonía, les recordamos que pueden comunicarse por mensajería de texto a través del 0412-922-4841. 0412-922-4841. Envíen su mensaje de texto, que es gratis, no les cuesta nada. También pueden escribirnos por Twitter con la etiqueta numeral Biblioteca Viva. Biblioteca al día. Más de 700.000 personas disfrutaron de los foros, conciertos, recitales, conversatorios y exposiciones de la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2019. Eso es. Aplausos, bien merecido. Así es. El pueblo disfrutó de esta fiesta a lo largo de 10 días. En el acto de clausura de la feria, que se realizó en la Casa Amarilla este domingo 17 de noviembre, el presidente de la República, Nicolás Maduro, celebró el éxito de este evento y anunció como meta para el año 2020 contar con 10 millones de libros impresos para nuestro pueblo. Además, se formalizó la invitación de México como país invitado de honor para la próxima edición de Filben. Esta nación latinoamericana nos trajo este año lo mejor de sus escritores y pensadores a través del Fondo de Cultura Económica y nos ofreció para el año que viene, para la Filben del 2020, no solamente traer escritores mexicanos, sino traer a distintos escritores de varios países de América Latina y del resto del mundo cuyas obras han sido publicadas por esta prestigiosa editorial que es el Fondo de Cultura Económica. El acto de clausura también fue una oportunidad para reafirmar la solidaridad de los pueblos con Evo Morales y Bolivia. Frente al golpe de Estado en marcha, se leyó un documento suscrito por escritores y editores en repudio al quiebre de la democracia boliviana. Vamos, por cierto, a escuchar este manifiesto. Manifiesto de escritores, escritoras, editores y editoras en la Filben 2019, en solidaridad con Evo Morales y el pueblo boliviano. Desde la Plaza Simón Bolívar de Caracas, los escritores, escritoras, editores y editoras nacionales e internacionales que participamos de la 15ª Feria Internacional del Libro en Venezuela, Filben 2019, repudiamos con firmeza el golpe de Estado fascista perpetrado contra el legítimo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, electo democráticamente. Nos solidarizamos con el hermano pueblo boliviano, víctima de la violencia racista y revanchista de la oposición mafiosa, decidida a imponer el terror con el apoyo injerencista de la OEA y el blindaje de las corporaciones mediáticas que arrastra a Bolivia toda a una era oscurantista donde el fanatismo religioso tributa a los intereses de la élite fascista y racista, al servicio del imperialismo estadounidense, cuyo único objetivo es saquear los recursos naturales de esa nación. El gobierno de Evo Morales es un ejemplo de la protección y promoción de la diversidad y soberanía cultural. No podemos dejar que este atentado, dirigido no solo contra el pueblo y gobierno boliviano, sino contra todos los pueblos de la patria grande, quede indemne. Exigimos que se respete el Estado de Derecho y se restituya a Evo Morales a sus funciones como presidente. Por último, expresamos especialmente todo nuestro apoyo y solidaridad con el aguerrido pueblo boliviano que ha iniciado un camino de resistencias contra el fascismo de la ultraderecha que busca imponer la proscripción y retrotraer al saqueo de las élites. Bolivia vencerá. Solidarios con Bolivia. Y seguimos informando sobre la Filben. China nos trajo lo mejor de su literatura y en esta edición de la feria, a través de donaciones y la creación de espacios de consulta, el pueblo venezolano podrá acceder a estas publicaciones y conocer mucho más de la nación asiática invitada de honor en esta edición de la feria. Así es, la delegación china donó 350 libros al Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa. La directora de este centro asistencial, Isabel Iturria, expresó su profundo reconocimiento a la delegación china y enfatizó que este acto es una oportunidad para demostrar la verdadera solidaridad e integración que existe entre ambas naciones. En el acto de donación participó el viceministro para el fomento de la economía cultural y presidente del Centro Nacional del Libro, Dimas Raúl Nicolás Casal, como le dice nuestro camarada presidente Nicolás Maduro, quien expresó su agradecimiento con la delegación china e informó que los recursos obtenidos por la venta de obras del país asiático en esta edición de Filben se destinarán al centro médico. Por otra parte, se firmaron convenios para la inauguración del estante de libros chinos en la librería del sur, la edición conjunta de libros con Venezuela y un acuerdo para constituir el Centro de Libros Chinos, lo que involucra a la Biblioteca Nacional. De eso hablaremos más adelante. Bueno, y tu cusito. Ay tú. Ah, bueno. La agrupación infantil Los Tucusitos recibió el premio Aquiles Nazoa en la Plaza Bolívar de Caracas, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2019. Así es, este galardón fue entregado por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, con motivo de la celebración de los 60 años de la agrupación, fundada el 4 de noviembre de 1959, y siguen bien conservaditos esos tucucitos. Yo los vi impresionante. Yo no sé qué es lo que toman esos niños para mantenerse así conservaditos, y por supuesto que estuvieron allí tocando, interpretando las piezas más emblemáticas. Arrancaron con Fuego al Cañón. La agrupación nació en la escuela Cruzita Delgada, ubicada en la parroquia de La Pastora, y en la escuela Paz Castillo, ubicada en la parroquia San José. Su primer director, bueno, que ya se convirtió en una figura también muy importante y reconocida en el medio musical venezolano, fue Elis Moisés Peña. Maestro Moisés Peña, quien se mantuvo al frente de esa responsabilidad hasta su muerte en el año de 1997. Sentir bibliotecario. Y ha llegado el momento de hacer un balance sobre la participación de la Biblioteca Nacional de Venezuela en la FILBEN 2019. A lo largo de 10 días estuvimos participando en esta feria, consolidando acuerdos para fortalecer nuestro trabajo y mostramos partes de la labor que realizamos a diarios para brindar atención a estudiantes, investigadores y amantes de la literatura. Y Vladimir, comencemos por los acuerdos que suscribimos en el contexto de la feria y que constituyen una muestra de la hermandad entre pueblos y de inclusión. El primero de esos acuerdos lo firmamos el 8 de noviembre, arrancando la FILBEN con China International Book Trading Corporation. Con este convenio abrimos el Centro de Libros Chinos en la Biblioteca Pública Central de Caracas, Simón Rodríguez. Allí encontrarán 1.300 títulos sobre medicina, historia, geografía, filosofía, literatura infantil y juvenil. La mayoría son textos bilingües escritos en mandarín castellano o en mandarín inglés. Por cierto que el subgerente de esta editorial china nos comentaba acerca del libro que se encuentra allí, referente fundamental de la filosofía china, que es Confucio. O sea que en China dicen que todo el que lea ese libro termina con la capacidad para dirigir un país. Así que ahí tenemos ese libro. Yo lo voy a leer por lo menos para ver si empiezo a comprender cómo es la dirección de la Biblioteca Nacional. Yo le empecé y quedé confundido. Bueno, seguiste entonces los caminos de Confucio, ¿no? Fíjate, estos libros van a pasar por los procesos necesarios para ser incluidos en nuestro catálogo automatizado. Además, nuestra Biblioteca Pública Simón Rodríguez se organiza en este momento para garantizar la atención a los usuarios del Centro de Libros Chinos. Es importante también destacar que no solamente vamos a tener allí, va a tener el pueblo la posibilidad de consultar estos libros, sino que también conjuntamente con la Embajada de China aquí en Venezuela, de la República Popular China aquí en Venezuela, se estarán realizando siempre distintas actividades, conversatorios, ponencias, encuentros en ese espacio del Centro de Libros Chinos, para ir acercándonos más entre los pueblos, entre el pueblo de Venezuela y el pueblo de China, a través del conocimiento de los distintos aspectos de la cultura china. Así que pendientes con eso. Bueno, y además en otras partes de América Latina se han establecido centros de libros chinos, como en México, Perú y Cuba, bajo el mismo esquema de alianzas que suscribió nuestra Biblioteca Nacional de Venezuela. Ese convenio, en nuestro caso, nos puede facilitar la proyección de nuestra cultura en China. Escuchemos al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en el acto de inauguración del Centro de Libros Chinos. La apertura del Centro de Libros Chinos en la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez, a partir del día de hoy, es una gran noticia. Y estamos seguros de que pronto también podremos ir hasta China y abrir allá un centro de libros venezolanos en la República Popular China. El poder de la cultura es inmenso, no tiene límites. A través de la cultura nosotros podemos mover el mundo y acercar naciones separadas por miles y miles y miles de kilómetros de distancia. Yo lo voy a jugar, Acabamos de escuchar al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en el acto de inauguración del Centro de Libros Chinos, el pasado 8 de noviembre en la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez, allí en la esquina del Conde, uno de los logros de esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2019. Siguiendo con nuestro balance, debemos destacar como otro logro el avance en nuestro esfuerzo por incluir a todos los sectores sociales en la lectura. Por ello, el pasado 12 de noviembre firmamos un convenio que incluye al Centro Nacional del Libro, CENAL, el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, CONAPDIS, y la Federación Venezolana de Instituciones de Ciego. En el acto de firma del acuerdo realizamos una jornada de lectura a voz alzada en homenaje a Luis Alberto Crespo, escritor homenajeado de la feria, con la participación de personas con discapacidad que pudieron leer, acercarse a los textos de Luis Alberto Crespo con estos textos escritos con el sistema Braille. Y es que la Biblioteca Nacional tiene experiencia en la promoción de la lectura como un acto incluyente. Desde hace 10 años contamos con la sala para personas con discapacidad visual, donde pueden acceder a recursos bibliográficos adaptados a su condición. Todo ese compromiso que confirma con la reciente adhesión por parte de Venezuela del Acuerdo de Marrakech, se suman esfuerzos para garantizar a personas con problemas visuales el acceso a obras publicadas. Y a la lista de convenios suscritos sumamos la firma de un acuerdo con la Fundación Pedro Grases, que dona obras de este incansable investigador a la Biblioteca Nacional, institución que dirigió el propio Grases. Así es, firmamos este acuerdo en el contexto de la FILBEN en un acto muy íntimo que celebramos en la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez junto a María Consuelo Grases, hija de don Pedro Grases, y ahí recordamos el amor de este hombre nacido en España por nuestra historia. Con este acuerdo pondremos su obra a disposición de investigadores en la Biblioteca Digital de Venezuela César Rengifo. De investigadores de todas partes del mundo podrán acceder entonces a la obra de Pedro Grases a través de nuestra Biblioteca Digital de Venezuela César Rengifo. Bueno, usuarios, usuarias, estamos haciendo un balance de la participación de la Biblioteca Nacional de Venezuela en la FILBEN 2019. Vamos a hacer una pequeña pausa de Biblioteca Viva para escuchar las promociones de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Y nos vamos al corte con El Sapo de Alejandro Vargas. El pasado 17 de noviembre se cumplieron 117 años de su nacimiento, que de esto vamos a hacer un comentario un poco más extenso cuando regresemos, porque ya nos toca identificar. Así que regresamos con Biblioteca Viva dentro de un ratico. ¿Por dónde? Por acá, por Alba Ciudad 96.3 FM. Ya el sapo estaba mirando cuando la zaza empujaba, el sapo iba empujando, zaza, sapo, sapo, sapo, thank you.

usted escucha Biblioteca Viva, donde se llenan las almas. Casta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensa emprender tu vuelo, voy hasta el puerto de mi patria amar. Casta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensa emprender tu vuelo, voy hasta el puerto de mi patria amar. Cantando aguinaldo, cantando aguinaldo, pasaré la vida bajo el cielo de oro, bajo el cielo de oro de Ciudad Bolívar. Canta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de mi sueña paz. Dime si piensas emprender tu vuelo, voy hasta el puerto de mi patria amar. Canta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de mi sueña paz. Dime si piensas emprender tu vuelo, voy hasta el puerto de mi patria amar. Escucha a lo lejos, se escucha a lo lejos un gran alboroto. Viene la parranda por el Orinoco. Canta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de mi sueña paz. Dime si piensa emprender tu vuelo, voy hasta el puerto de mi patria amar. Canta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de mi sueña paz. Dime si piensa emprender tu vuelo, voy hasta el puerto de mi patria amar. Con maraca y cuatro, con maraca y cuatro, con luna y tambor, pasa la parranda, pasa la parranda frente al malecón. Casta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de mi sueño paz. Dime si piensas emprender tu vuelo, hoy hasta el puerto de mi patria amar. Casta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de mi sueño paz. Dime si piensas emprender tu vuelo, hoy hasta el puerto de mi patria amar. Y en la mañanita, en la mañanita, en Playa de Plata, le canta el morille, le canta el morille a la culminata. Canta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de mi sueña paz. Dime si piensa emprender tu vuelo, hoy hasta el puerto de mi patria amar. Canta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de mi sueña paz. Dime si piensas emprender tu vuelo, hoy hasta el puerto de mi patria amar. Regresamos con Biblioteca Viva a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Acaban de escuchar Casta Paloma, otro tema de Alejandro Vargas, interpretado por el Quinteto Contrapunto. Pero Ignacio, cuando nos fuimos a despedimos, la primera parte iba a sonar o sonó El Sapo, también de Alejandro Vargas. ¿Tú quedaste pendiente con algún comentario de esta canción? Sí, fíjate lo que dice Luis Felipe Ramón y Riveras. Y Rivera al respecto de Alejandro Vargas dice: si quisiéramos definir ciertas expresiones musicales de raíz auténticamente popular como la de Alejandro Vargas, solo hay una palabra que puede abarcar el conjunto emocional y estético de todo ello, la palabra misterio, porque es misterioso, indefinible, el resultado simplemente humano de melodías, ritmo, armonías y expresión que al juntarse en un hombre, en el verdadero juglar, dan la calidad típica, la dimensión intransferible de lo que es el alma musical de un país. Así, creo, podríamos acercarnos a una definición de lo que este cantor representa dentro de un estilo en el que brillaron algunos otros, pocos escogidos, como Andrés Cisneros o Julián Guevara. Con estas palabras tan bonitas nos introduce Luis Felipe Ramón y Rivera al mundo sonoro de Alejandro Vargas. Eso está en un disco antológico que editó el Instituto Nacional de Culturas y Bellas Artes, el INCIBA, Probablemente durante los primeros años de la década del 70, en homenaje a este creador guayanés, Vargas nació el 17 de noviembre del año 1892 en la población de Los Cujíes y fue el serenatero oficial de Ciudad Bolívar hasta la hora de su muerte acaecida en 1968. Fíjate que entre sus piezas más memorables se encuentran Los Aguinaldos, La Casta Paloma, esta que acabamos de escuchar, y La Barca de Oro, además de los versos más conocidos de este joropo tradicional guayanés llamado El Sapo. Por cierto que quería referirme también al sapo porque Ramón y Rivera dice respecto a la manera tan particular como la interpretaba Alejandro Vargas, que acabamos de escuchar antes del corte, decía: a su cálida melódica la complementa una pulcra ejecución guitarrística, tanto en el punteo como en el rasgueo. Sus introducciones, codas e interludios lo demuestran. Podía Vargas conjugar además la gracia y la variedad rítmica con la delicadeza de las melodías o entonadas, logrando remarcar la diferencia de los estilos que señalan a un joropo, un merengue o una canción. Y la mejor muestra de tales aciertos la constituye en este disco, en el disco de Lisiva, el joropo El Sapo, notable por su gracia y fuerza rítmica, cualidades que asisten a la letra de la copla y del estribillo que Vargas recita con gran maestría. Eso es lo que decía Ramón y Rivera. Podemos agregar que Alejandro Vargas también se destacó como director de obras de teatro popular y de calle, con la que el pueblo guayanés siempre llegó a compenetrarse. Así que vamos a celebrar como debe ser y recordar a Alejandro Vargas, que este 17 de noviembre estábamos conmemorando 117 años de su nacimiento. Bueno, y seguimos acá con nuestro balance de la Filben 2019. Ahora vamos con un emblema de nuestra participación en la feria. Se trata del pabellón infantil. Veamos o escuchemos qué piensan nuestros niños, niñas y promotores de lectura de esta edición de la feria. Hola, me llamo Matías, tengo 6 años y me gustó mucho la Filben. Donde alguna vez estuvo la propia Biblioteca Nacional y el Teatro Bolívar. Ignacio, una vez demostramos la fortaleza de nuestra red de bibliotecas públicas en la promoción de la lectura. Apelamos al dibujo, a la escritura y a los juegos para acercar a los niños y niñas al acto de leer. Sí, tenemos 8 programas de promoción de lectura para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores o juventud prolongada, como prefieren ellos decirse. Estimulamos la visita a nuestras bibliotecas y también llevamos las bibliotecas a nuestras comunidades. Esa experiencia nutre la labor de nuestros promotores, como Raúl Bermúdez. Vamos a escuchar a Raúl. Raúl Bermúdez, biblioteca, bueno, esto se llama la Red Metropolitana de Caracas. Estoy en la Biblioteca Pública Generalísimo Francisco Miranda del Parque del Este. La experiencia como promotor aquí en la Filben 2019 ha sido una experiencia gratificante porque siempre no dejan de participar los niños y los jóvenes de las escuelas que son invitadas a estos eventos y por supuesto que las actividades han sido de provecho tanto para ellos como para nosotros como promotores. Nosotros aprendemos de ellos, ellos aprenden de nosotros, nuestras estrategias, nuestros juegos y por supuesto que la satisfacción es mutua, tanto para los docentes como para nosotros. Es fascinante. Los docentes también, por supuesto, agarran experiencia. Nosotros también a ellos les modelamos, ellos también ven lo que hacemos para hacerlo entonces en sus colegios. Este año la Filben tiene 2 pabellones infantiles. Uno en el museo, en el Teatro Bolívar, que está el Museo del Libro. Es un recorrido muy especial que se hace de 15 libros porque son 15 años de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Son 15 libros de 15 autores venezolanos y 15 cuentos venezolanos. Entonces se hace un recorrido, hay detalles de cada cuento y al final pues se les lee uno de los cuentos que ellos exijan o ellos pidan o que el promotor esté dispuesto a compartirles. Y aquí en la Casa Bicentenaria está también un pabellón infantil donde se atienden a los colegios y también hacemos actividades de estrategia y los niños por supuesto quedan fascinados y muy contentos. En voz de nuestros promotores de lecturas, le contamos cómo fue la dinámica del pabellón infantil, que le permitió a niños y niñas acercarse a la obra de Luis Alberto Crespo, el escritor homenajeado de esta edición de la Filben 2019. Los niños leyeron varios de sus poemas y a partir de ellos crearon sus propios versos. Queremos compartir con ustedes un verso que escribió Emma Temon, una niña de 9 años en uno de los encuentros con Luis Alberto Crespo, donde se leyó sus poemas, Te digo que mi cabello es negro, inspirada por esta pieza. Leamos lo que ella escribió. Y lo real no me devasta, y lo real es lo que existe, y lo real no me deprime, y lo real es lo que soy, y lo real es mi punto. ¡Bravo! Un aplauso para Emma. Nos complace saber que nuestra labor en la promoción de lectura está forjando a los escritores del mañana. De eso se trata, de usar el libro y la lectura como herramientas para el futuro. Niños y niñas definitivamente disfrutaron de un espacio creado para ellos, donde aprenden jugando, y esta es la norma. Pero dejemos que ellos nos cuenten, gracias a una entrevista realizada por nuestro compañero Remy Marrero el pasado 15 de noviembre. Natalia Pacheco y Vélez. Ajá. ¿Qué te pareció la Filben? Bien. ¿Qué te gustó de estas actividades que tuvieron el día de hoy acá? Pinté, dibujé y terminé. Muy bien. ¿Y tú cómo te llamas? Ibn Mayrin. Muy bien. ¿Y qué edad tienes? 6 años. ¿Y qué te gustó hacer aquí el día de hoy? ¿Qué hicieron? Bien, pinté y hice esto bien. Ay, qué bonito. ¿Y tú cómo te llamas? Yaeli. ¿Y qué hiciste hoy? ¿Te gustó el cuento tridimensional? ¿Sabías que existían ese tipo de cuentos? Sí, ya tú sabías. Ah, bueno, qué bueno. ¿Y tú cómo te llamas? Zairi. Zairi, cuéntame, ¿te gustó la actividad? Sí, vas a volver a venir. Qué bueno. ¿Y tú cómo te llamas, pequeñita? Scarlett. Scarlett, ¿te gustó venir aquí a la Filben? Sí. Recreación total para nuestros niños y niñas. Escuchemos ahora a Gabriel Rebetti, un niño lector de nuestras bibliotecas que también entrevistó Reni Marrero. Hola, mi nombre es Gabriel Rebetti y me ha gustado la pintura, el Filben, me ha gustado todo esto, participar en estas obras muy, muy lindas y bueno, me han gustado todas estas cosas. Y así son nuestros niños y niñas, dispuestos al aprendizaje y el disfrute. Cerramos otra edición de la Filben, dejado en alto nuestra labor como promotores bibliotecarios. Un gran éxito. Pero la diversión no fue solo para niños y niñas, porque desarrollamos en los 10 días que duró la Filben actividades para todo público, como la Ruta del Libro. Los días 11, 13 y 15 de noviembre recibimos a los visitantes de la Filben en la Biblioteca Pública Central de Caracas, Simón Rodríguez, para explicarles cómo cumplimos nuestro trabajo diario. En un recorrido de 5 estaciones pudieron conocer más sobre el depósito legal, la organización de todas nuestras colecciones, la conservación y preservación de obras y finalmente nuestras estrategias de promoción de lectura. Bueno, Ignacio, y además de ese recorrido, fruto del trabajo colectivo de nuestras compañeras y nuestros compañeros, también expusimos nuestros avances en el mundo digital. En nuestro stand se pudieron descargar vía QR algunas de nuestras joyas documentales como Elementos de Bacteriología de José Gregorio Hernández o El Correo del Orinoco. Además, entre otras actividades, expusimos en un conversatorio los avances y desafíos de la Biblioteca Nacional de Venezuela en el mundo digital, donde incursionamos con herramientas como la Biblioteca Digital de Venezuela César Rengifo. Desde ya nos preparamos para 2020, cuando nos veremos de nuevo en la Filben. Y así despedimos esta emisión de Biblioteca Viva. Queremos agradecer a todos los compañeros de nuestra Biblioteca Nacional por el trabajo de estos 10 días. Felicitaciones verdaderamente, cómo se esmeraron tanto en la atención en el stand que tenía la Biblioteca Nacional allí en la Plaza Bolívar. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros compañeros trabajadores, se ganaron su medio petro, directores, jefe de división y trabajadores en general que estuvieron allí, además con mucho, mucho entusiasmo, así como aquellos que participaron en estas actividades como la Ruta del Libro y otras ponencias, y por supuesto nuestras queridísimas promotoras del pabellón infantil. Felicitaciones a todos y todas. Bueno, recordamos a nuestros usuarios y usuarios que Biblioteca Viva llega a sus hogares gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, la directora de gestión comunicacional del ministerio, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de producción de Alba Ciudad 96.3 FM, Liz de Ramos, en la asistencia de producción, Paola Giné, y en los controles tenemos Alexandra Fuenmayor, siempre se me olvida, pero ella no es pichirre, ténganlo en cuenta. Ella está en los controles. En los micrófonos, quienes tuvieron el placer de hablarles, Vladimir Quintana, Satya Arteaga e Ignacio Barreto. Invitamos a disfrutar de los servicios y de las actividades que ofrece cada semana la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas. Así que pueden seguirnos en Twitter a través de @biblionacional, por Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, por Instagram @biblionacional y por nuestro portal web www.bnb.gov.ve. Despedimos nuestro programa escuchando Viajera del Río. Este es un tema de Manuel Yanes que se está convirtiendo como en el himno del estado Bolívar. Y aquí lo vamos a escuchar interpretado nada más y nada menos que por Serenata Guayanesa y Francisco Pacheco. Que saben que Serenata Guayanesa fue declarada por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías y a través del Instituto de Patrimonio Cultural como Bien de Interés Cultural de la Nación en el año 2011. Pero el certificado se le entregó en el año 2016, muy bien acompañado, porque ese año se declaró a la voz de Francisco Pacheco, a este extraordinario intérprete de la música venezolana, tan particular con esa voz. Hay voces que verdaderamente que tienen ese poder de vincularnos inmediatamente con la tierra y con toda nuestra tradición. Yo creo que Gualberto Ibarreto es una de esas voces y Francisco Pacheco es otra. Y por eso, como fue exactamente hace 3 años, un 19 de noviembre, que se le otorgó este título de Bien de Interés Cultural de la Nación, es decir, Patrimonio Cultural, pues, de la Nación, a Francisco Pacheco, acompañado de la certificación a Serenata Guayanesa, que vamos a escucharlos a los dos juntos, a Francisco y a Serenata Guayanesa, en este tema hermosísimo. Esto es como un vals canción que parece un bolero, una cosa romántica con unas imágenes extraordinarias, Viajera del Río, de Manuel Yanes. Y con esto nos vamos. Por acá nos oímos el próximo martes de 2 a 3 de la tarde. Se lo quiere y de gratis. ¡Chau, pues! Paseando una vez por el malecón, extasiado me quedé al ver una flor perfumando el río. Era angelical como el azar y corría buscando el horizonte. Se perdía, la quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti, ni que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando te recuerdo, triste voy al malecón,